Según Yonhap News del Sur Corea, los velocistas de tres intentan realizar el entrenamiento de guerra Ulji en todo el territorio surcoreano del día 22 al 25 de agosto. Hablando del supuesto terrorismo cibernético del norte y el disturbio de las ondas eléctricas GPS, anunciaron que lo efectuarán principalmente para la ampliación y el fortalecimiento del ejército práctico frente a ello.